rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos nuevamente y nos volvimos acá a la ciudad de Buenos Aires. Sí. En la ciudad de Buenos Aires y con la situación de lo que fue ya hace un año, ¿no? El desalojo del barrio Papa Francisco. Efectivamente, el 23 de agosto se va a cumplir un año de ese desalojo. El desalojo que además incluyó, digamos, una requisitoria de la jueza liberatoria, Elena Liberatori, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que urbanizara la Villa 20 con un plazo concreto, diciembre de 2015, finalización de obras. Estamos comunicados con María Ventura, que es delegada del barrio Papa Francisco, y vamos a hablar un poquito de estas cosas con ella. Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, casi un año del desalojo y además, muy pocos días después, una semana después, la jueza ordena la urbanización de la Villa 20. ¿Qué se ha hecho, qué dicen ustedes respecto de esto? El 23 cumplimos ya un año del desalojo de la toma Papa Francisco. Hasta ahora la jueza liberatoria no hizo nada. Ya tiene el presupuesto, ya tiene la plata para curar esas tierras y hasta el día de hoy no hay avances en ese lugar. Uh-huh. Está otra vuelta abandonado el lugar. La jueza liberatoria, cuando salimos, ella dijo que apenas salíamos nosotros, ellos curaban el suelo para hacer la urbanización de la Villa 20. Claro. Y hasta el día de hoy, nada. O sea, no se ha hecho ningún trabajo en ese predio en el que había 500 familias. Exactamente, no se hizo nada. Otra vuelta está lleno de escombros y lleno de, ¿qué se llama? De basural. Claro. Hasta el día de hoy no hay un avance. Ajá. ¿Cuál es la situación de estas familias o de lo que, hasta donde vos sepas, de las familias que fueron desalojadas? Algunas familias fueron a parar en paraderos que los maltrataron, las familias tuvieron que salir a alquilar otra vuelta a ser asignados acá en la Villa 20, estaban alquilando unas piezas 4x4. Uh-huh. Y que subió bastante el alquiler. El gobierno de la ciudad lo único que hizo es, digamos, a las familias es desamparar porque totalmente perdieron todo. En las topadoras no pudimos sacar nada, pasaron las topadoras por las casas que ya estaban construidas y quedó todo adentro. Sí, sí, lo recordamos, fue un operativo conjunto de Gendarmería y la Policía Metropolitana. Y recordamos justamente eso, ¿no? Que les dieron tiempo de salir nada más, ¿verdad? Sí. O sea que las familias siguen a la deriva, por decirlo de alguna manera. El gobierno no se ha hecho cargo de ellos. Y además, también uno imagina la situación respecto de los más pequeños, que por ahí los mandan a otro lugar de la ciudad que no van a poder tener continuidad, ni siquiera la continuidad escolar, ¿no? Claro, nosotros tenemos alrededor los chicos estudiando. Uh-huh. Pasa a mí que yo estoy en un hotel, después de la toma, salí a un hotel que el gobierno de ciudad nos hizo cargo y que se tuvo que hacer Nación cargo. Y que yo los tengo a mis hijos estudiando acá. Y todas las mañanas tengo que venir desde el hotel que estoy en el microcentro para el lado de acá, de la Villa 20. Claro. Es medio complicado, digamos. Claro, vos estás hablando de lo que no se hizo en el predio de Pola y Cruz, pero con respecto a la Villa 20 también, Elena Liberatori había, digamos, librado una directiva al gobierno de la ciudad. ¿Se hizo algo de la urbanización? No. De la urbanización de la Villa 20 ya se cumple 10 años de una ley que no se cumple, que ya tenía que estar urbanizada esa villa. Uh-huh. Y tampoco, estamos haciendo el 25, salimos justamente a pedir que se urbanice la villa y que se tome en cuenta a los censados del barrio Papa Francisco. Ajá. ¿Ustedes se siguen reuniendo como delegados del barrio Papa Francisco? Sí, la iniciativa fue de nosotros, de los delegados de Papa Francisco, y tuvimos que llamar al barrio para que se urbanice en total, digamos. Correcto. Y ustedes ahora están entonces proponiendo una marcha, una medida. Explícanos un poquitito eso. Estamos proponiendo que nosotros hagamos el 25 una marcha a ir a estrechar a la jueza Liberatori para que hagan la curación del suelo de acá de Pola y Cruz. Claro, para que cumpla con aquello que se comprometió, además que no era, es una jueza, claro. Es una jueza en el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, eso sería entonces para el próximo 25, ¿en qué horario? A las 11 de la mañana nos concentraríamos acá en el obelisco. Ajá. Para ya salir a las 10, tenemos radio abierta. Bien. Que se va a hacer ahí en la 9 de julio. Bien. Y a las 11 estaríamos saliendo. O sea, para el 25, que si no me equivoco es el próximo martes, ¿verdad? Sí. A las 10 de la mañana ustedes están convocando en el obelisco a una radio abierta para salir a las 11 hasta Avenida de Mayo, allí donde están los tribunales. ¿Dónde es exactamente donde está el tribunal de Elena Liberatori? No lo tengo acá. Ah, no, bueno, está bien, no importa. Hay que concentrarse en el obelisco e ir hasta el juzgado donde trabaja esta jueza en lo contencioso administrativo. Bueno, Ventura, te agradecemos mucho la comunicación y obviamente el martes próximo vamos a estar acompañando en lo comunicacional la actividad de ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así está, lo incumplido, la nada misma que se ha hecho, ¿no? Una cosa... Bueno, en fin. María Ventura era con quien hablábamos, que es delegada del barrio Papa Francisco. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.